¿Y esa golfa quién es con la que estaba hablando? ¿Te da vergüenza? Yo aquí limpiando, tú ahí en el sofá rascándote. ¿Ahora? ¿Ahora viene? ¿Para qué quiere tanta herramienta? Para ya de beber, ¿no? Que te has tomado unas cuantas cervecitas, ¿no? Mira que me lo dijo mi madre. Ya está la comida fría. ¿Sabrás lo que me pasa? Me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada para ponerme para la boda. ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Un mojón para ti! Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en @condenadospod. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Cotidianos 49, tenemos un nuevo técnico de sonido. ¿Qué te parece si hacemos esta semana un formato corto? No sé cómo saldrá. Milagro que haya salido, por lo menos. Bueno, pues esta semana yo voy a hacer como Armstrong y voy a reconocer que me estoy dopando. Nos falta la entrevistadora para... Nos falta una negra de 120 kilos que no haga las preguntas. Pero bueno, estoy bajo la influencia de sustancias... ¿Psicotrópicas? No, ajolá. Sustancia analgésica, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a ver cómo sale con el técnico de sonido nuevo. No vaya a ser que la gente empiece a quejarse, que no se oye, que... Hay una muchacha en prácticas que apunta manera. Es toda una estrella. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué me damos cuenta? Gracias a estar. Casi no vamos. Casi hay que confesarle a nuestro público que esta semana por poco no salimos. Ajá. Pero aunque sea lunes y tarde, hemos decidido salir con mucho esfuerzo. ¿Qué ha pasado? Hay que reconocer. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Cuéntamelo. No sé, yo cuéntalo, no me acuerdo. Tú. No, así, la semana pasada fue una semana un poquito accidentada. Tuvimos un pequeño accidente que no hay que lamentar, salvo por una fractura de clavícula que aquí nuestro jefe ha tenido. Y nada, cuatro rasguños por suerte, pero nos ha tenido bastante impedidos. Y impedido, y qué bonita palabra. Totalmente. Y bueno, con la dificultad pues para montar todo esto, para tener ganas, porque hemos estado unos cuantos días un poquillo traumatizados, digamos. Entre dragones y mariposas de colores, no sabía si... Y bueno, y al final íbamos a hacer una semana sin cotidianos, pero os lo debíamos y hemos hecho un esfuerzo y aunque sea lunes va a salir de una manera o de otra. Así que nada, aparte era una semana demasiado jugosa como para dejarla pasar. Así también, que, ¿te parece que empecemos con la semana triste? Empezamos con la semana triste. Bueno, pues si no... Despertábamos la semana pasada, el lunes, con el cierre de la urgencia en Castilla-La Mancha por las noches. Y bueno, pues hasta 100.000 ciudadanos tendrían que desplazarse un máximo de 50 kilómetros para ser atendidos, ¿no? Eso es lo que decían. Esto después se traducía en casi 40, 50 minutos de carretera para ser atendido en régimen de urgencia, ¿no? En estos PAC, en estos puntos de atención continuada, ¿no? Sí, según Cospedal eran 15 minutos y sí, bueno, la 15 gente minutos, era... si tienes máquinas del tiempo y cosas así, ¿no? Exacto. Que te transportan en el espacio y en el tiempo, pues entonces, básicamente lo que se quiere hacer es, ¿tienes un infarto? De 8 a 3. Horario comercial, o sea, horario de oficina. O sea, básicamente esto, a partir de las 3 de la tarde o de las 8 de la tarde en algunos sitios, las puertas de la urgencia se cierran. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque la salud lo vale, porque otras cosas. Entonces, ¿qué no, te tiene pero... que dar un infarto? Solamente por la mañana. Claro. No sé, que te despiertas con un ataque de tos en mitad de la noche y te ahogas o tienes una reacción alérgica, pues yo qué sé, pues si tienes que comer algo, solo por la mañana. Porque exacto. Si meriendas algo a lo que eres alérgico y te ahogas, igual 40 minutos de carretera acaban contigo. En fin, una serie de beldades que a lo largo de la semana han ido evolucionando y bueno, pues ya el miércoles cargos públicos, concejales, alcaldes comenzaron a dimitir, a presentar protestas, digamos, serias, denuncias y bueno, pues se decidieron a impugnar ante los tribunales la medida adoptada por Cospedal, ¿no? Por la presidencia de Cospedal. ¿Qué pasó el jueves? Bueno, pues el jueves la justicia suspende cautelarmente el cierre de la urgencia en Castilla-La Mancha. Menos mal. O sea, parecía una cosa verdaderamente... No sé, lo digo porque justo cuando anunciaron lo del cierre de la urgencia ahí en Castilla-La Mancha, Valencia se sumó diciendo que probablemente ellos hacían lo mismo. Entonces parecía como un efecto dominó que iba a terminar ocurriendo en más de una comunidad y estábamos alucinando. Vamos. El caso es que Castilla-La Mancha, la presidencia, el hospital, decía que bueno, que ellos van a hacer uso de los 3 días que tienen para impugnar esto, uh-huh. Es decir, para presentar alegaciones y demás y conseguir que no se mantengan abiertos estos centros de salud porque ellos entienden que lo hacen, que tienen razón en lo que hacen, ¿no? Haciendo que ahorrarían este dinero, como siempre. Correrían dinero. Claro. No sé si, yo qué sé, si en estas zonas, esta mañana escuchábamos un trending, y no sé si en estas zonas casualmente serán sitios en los que haya algún tipo de seguro privado, en el que pueda representar algún tipo de alternativa, y que, bueno, pues quizá alguien se vea beneficiado. Pero creo que básicamente es una mala política, una mala un mal asesoramiento a la hora de decidir qué servicios se cierran y qué servicios no. Totalmente. Yo lo tengo así de claro. El caso es que ellos se supone que van a devolver la tarta a los juzgados y veremos a ver en qué termina esto. Les digo, es una ocasión estupenda para cubrirse de gloria. Me ¿Cómo parece están fantástico. Haciendo últimamente, vamos, sí, sí. Porque vamos, van una detrás de otra. Me parece fantástico encima que la comunidad valenciana digan que se van a sumar a esto, cuando esto, o sea, esto mata, claramente. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día tuvimos la suerte de dar un motazo y darlo en una ciudad grande y darlo a 5 minutos escasamente a pie de un hospital. Y tuve la mala suerte de llegar a urgencia y que me atendieran en prácticamente 10 minutos. Y en una hora estuviéramos fuera de allí. En una hora estar en casa flotando, sí, sí, entre dragones y mariposas de colores. Bueno, es decir, eso te pasa en una carretera aislada de un municipio de Castilla-La Mancha, como dicen que hay tantos aislados con carreteras tan malas. No sé, por ejemplo, este fin de semana con esta ciclogénesis explosiva, sí, con nevadas grandes, con heladas grandes, te pasa a la misma hora que nos pasó, a las 8 de la tarde. Y el centro de salud que tiene que estar abierto a 1 kilómetro no lo está y te da. O sea, es que se juega con la salud de esta manera tan impune, tan y tan fresca, porque es que encima tienen la chulería de salir diciendo que, pues como la chulería que salió diciendo que no, que como iban a cerrar ellos centros de salud sin procurarle a la gente una asistencia, vamos a ver, lo estáis haciendo y punto. O sea, el problema de todo esto creo que radica en que se entiende que la sanidad o que la salud es un proceso que funciona pues como una fábrica, como una factoría, que tiene que estar produciendo las 24 horas. Y no es así. No es así. Es decir, esto no es así. Prefiero estar pagando a 4 tíos que estén sentados tomando café, esperando a que llegue una urgencia gorda por la puerta. Y que sepan atenderla y que se salve la vida de esa persona. Exacto. A que no haya nadie, porque es que de 7 noches a la semana, 6 no se presenta nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te toca la china de que... Te pones malo y no hay nadie, pues te ha tocado. Es así, es así de triste. En fin, veremos cómo se cubren de gloria en esta comunidad autónoma, en otras comunidades, a nivel nacional, ya lo veremos. Uh-huh. Un exsocio de Urdangarín desbarata la coartada del duque en la trama suiza. Es decir... monta un circo, le crecen los enanos, se le escapan las pulgas, o sea, prácticamente todo lo que va sucediendo de la manera en que se va desarrollando este juicio. Yo recuerdo que esta noticia era tuya, esto era lo que nos impulsaba a grabar Cotidiano hace más de un año. Y sigue, y están saliendo cada vez más cosas. No, o sea, es un tema que nos gusta tocar así muy de vez en cuando y muy por encima porque tienen que salir todavía muchas cosas y algún día haremos un reasunto de todo esto. Sí, bueno, pues básicamente el abogado presentaba un escrito de alegaciones en el que se oponía a la fianza de 8 millones de euros que le exige la fiscalía, diciendo que los contratos que habían hecho ellos eran correctos. Muy bien, los contratos serán correctos, pero ¿por qué están esos dineros en Suiza? Porque no sé si se pagan impuestos, no se pagan impuestos sobre esos contratos, que el documento legal, es decir, el contrato sea correcto, no quiere decir que los conceptos por los que se está pagando lo sean. Es decir, si a este hombre se le concede un contrato de manera anormal o de manera ilegal, porque simplemente por quién es, sin haber un concurso público, que se supone que había habido, bueno, pues esto tienen que explicarlo. Por muy ilegal y por muy bonito y bien redactado que esté ese contrato, uh-huh. No me parece que sea motivo. Y bueno, pues después, pues nada, prácticamente todos los testaferros, los chivos expiatorios que tienen por ahí preparados para que se comieran los marrones del Duque de Palma, pues parece que se van desmontando, que va diciendo que cada palo aguante su vela, como ya han dicho como otros ya han por dicho ahí. Otros, se ha puesto muy de moda. Y bueno, esperemos que el juez siga tirando del hilo. No sé cómo ve de tiempo. Tenemos tiempo para alargar un poquito más la semana triste. Sí. Bueno, pues esta semana el notición, ha sido Armstrong. Sí, básicamente, uno de ellos, porque bueno, es verdad que ha estado cargadilla. Ha sido espectacular. Bueno, hay una serie de preguntas. La otra noche quedamos atrapados por esta señora, por Oprah y por Armstrong, que bueno, que daba un poco de vergüenza ver cómo estaba enfrentando toda la entrevista. Y a 6 preguntas muy concretitas, pues, le preguntaban si había tomado alguna vez sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento ciclista. Él respondía que sí, que se había dopado con EPO, que había hecho transfusiones, que había utilizado sustancias prohibidas como testosterona, cortisona y hormonas de crecimiento, y que en todas sus victorias del Tour había tomado sustancias prohibidas o se había dopado con sangre. Él había respondido siempre que sí. Y después le hacen una pregunta que yo creo que remarca un poco todo esto, y es decirle, en su opinión, ¿era humanamente posible ganar sin doparse 7 Tours consecutivos? Y respondía que no, en su opinión. Evidentemente. Yo entiendo que uno lo puede ganar porque simplemente uno va a llegar antes que el resto. Entonces yo entiendo que uno lo gane, él o cualquiera. Pero no entiendo en las situaciones, en las condiciones en las que lo hacen competir, no entiendo que esto no lo aguante nadie, que o bien tenga un poder mental brutal o bien alguien que tenga que hacer algún tipo de preparación especial. Entonces, si las transfusiones de sangre están mal, pero si te entrenas en altura, también está mal. Claro. La persecución que tienen ellos hacen que, bueno, pues que tengan que buscar manera o vía de mejorar su rendimiento. Es que está claro. O sea, con etapas de más de 200 kilómetros, con contrarreloj, con unos desniveles brutales. Eso es sobrehumano. Esos esfuerzos son... De hecho, siempre lo hemos seguido y siempre hemos dicho lo mismo, que es que esa gente era máquina. Tipo el Indurain, que era la época en la que Indurain estaban Armstrong y Indurain codo con codo. Pero y... yo creo que ahora los análisis antidoping van tan fuerte que llegará un momento en que si se pusieran a analizar muestras de Indurain o muestras de cualquiera de los campeones... darían positivos, seguro. Todos darían positivos por algo, porque pues, o bien se comieron un filete... O se pusieron un ventolín porque se ahogaban, o porque eran alérgicos y se tomaron tal pastilla, o no sé qué. Cosas que se pudieran haber hecho con un interés o con un interés. Pero bueno, es decir, alguien podrá decir, no, es que si tomas cafeína en más de no sé cuánto, o sea, que si a mí me gusta el café, me tomo 3 cafés, resulta que hay por ahí un palomo en un laboratorio que dice que eso aumenta mi rendimiento y que me estoy dopando. El otro día lo leíamos, ¿no? Que el café era una sustancia dopante. Claro, o sea, en este ya no te puedes tomar ni un café, es que absolutamente vamos, no. O sea, no puedes tomar nada, ¿no? O sea, pero bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto que tenemos que tener a estos tíos montados en bicicleta 6 horas porque tenemos que emitir publicidad durante 6 horas, que tienen que hacer 250 kilómetros cuesta arriba, que lo hagan, ahora que no se droguen. Es verdad que no estamos disculpando el dopaje ni nada, porque este hombre se dopó y lo hizo para ganar, porque además él lo decía, él tiene un espíritu ganador y quiero decir que lo hacía con las consecuencias, le daba igual que lo pillaran, él lo hacía porque quería ganar. Pero que es verdad que se les exige mucho, quizá demasiado, y también lo que tú dices, es una persecución continua lo que tienen. Nada, carrera, ¿qué duran los partidos de fútbol? ¿Hora y media? Pues carrera máximo, duración, exacto, hora y media. Pero no esas bestialidades. Y se acabó. Y emitís toda la publicidad que queráis, hacéis cortes, que hagan, yo qué sé, pues que pare la carrera. Hacer algo para prevenir el doping, para que un deportista normal con un entrenamiento normal pues sea capaz de hacerlo, de disfrutarlo y no de acabar como acababa este hombre, vamos. En fin, triste ejemplo para todos los niños que vimos o que vieron sus victorias del Tour y que ahora se cuestionan toda la de todos aquellos otros campeones, exacto, españoles y europeos. Esa es la pena. En fin. Bueno, el leitmotiv de la semana pasada y ya de esta y de... Y de las siguientes y de los próximos meses. Esto, o sea, ya ni Cospedal, ni Esperanza, nada. Aquí, Bárcenas. Bárcenas. Messi Bárcenas promete ser la historia de la temporada. El culebrón del año. sí, totalmente. Sin duda. O sea, cuando este hombre destape la caja de los rayos, va a ser muy divertido. Ha habido trending topics... Como varios. No me consta y cosas así. Sí. Yo ya veo las camisetas este verano con No me consta de Cospedal, de Rajoy y demás. Bueno, también he tenido la oportunidad de ver el oportunismo de Rubalcaba, que el domingo salía de su cueva para decir que, bueno, pues básicamente que ellos son la leche, ¿no? Y que, no sé, es decir, él no ve la paja... Él solo ve la paja en el ojo ajeno, no ve la viga que tiene en el suyo. Y bueno, yo me gustaría que todo el mundo presentara sus cuentas. Pero de verdad. Y como dice él, no solamente las cuentas A, las cuentas B o las cuentas los dineros negros. Sí, porque negros, seguro que todo, todos porque ahí tiene que haber que en todos sitios. Recomiendo especialmente esta semana el Twitter de Arturo Pérez Reverte, que todos los domingos tiene la amabilidad de acercarse a Twitter, soltar una hondanada de tweets y da un repasito a izquierda, derecha y nos da un repasito a los españoles, que básicamente nos idiotizamos y no somos capaces de ver cómo nos torean y que en Andalucía votamos a unos para que no ganen otros y en otras comunidades votan a otros para que no ganen unos y al final es siempre lo mismo. Sí, evidentemente es siempre culpa nuestra. O sea, la culpa... A los que están ahora mismo los pusimos nosotros, votáramos o no. Y eso es lo que tenemos, o sea, no lo tenemos que comer, como han dicho, como dice todo el mundo. Esto es como encontrarte una mierda de perro en tu escalera y como tú no has visto al perro, pues allí no hay mierda. No, señora, aquí hay una mierda muy grande y será de algún perro de los que hay en el bloque. Esto no viene caído del cielo. No me consta, yo no he visto cagar a ningún perro. Sí, pero bueno, dentro de Bárcenas también sumamos a Cospedal, a Rajoy, porque Rajoy, su nombre está saliendo en cuentas suizas que están investigando. Fíjate que Esperanza Aguirre está diciendo que se investigue hasta el fondo con todas las consecuencias. O sea, bueno... Hay una serie de historias que te digo que yo creo que, por desgracia, nos las merecemos. Cospedal dice que cada uno aguante, que cada palo aguante su vela, la cual cosa es lo que están diciendo, que cuando suelta este comentario es porque algo hay. Porque uno no dice cada palo aguante su vela cuando sabe que no ha habido nada. O sea, no, y aparte, ella como secretaria del partido, a este hombre lo echó. Después de un tiempo lo echó. Pero bueno, ¿por qué no hizo una investigación? ¿O por qué no hizo pública esa investigación? Decir, oye, señores, somos tan transparentes, tenemos las manos tan limpias, que hemos llegado, no hemos encontrado este marrón y hemos echado a este hombre y lo hemos denunciado. No, se callaron la boquita, seguramente sabían todo y no dijeron. Eso lo decía, todo esto se llenaba la boca Rubalcaba diciendo estas cosas. No sé si es que no se acuerda de los ERE aquí en Andalucía. Exacto. Que se están investigando solamente con el esfuerzo de Izquierda Unida, con esa señora que pregunta con tan mala leche, porque parece ser que es la única interesada en saber dónde están los dineros. ¿Qué pasó? Mientras que los representantes del PP y del PSOE se pelean entre ellos por esto, por lo otro, por lo demás allá, pero parece ser que los dineros no se interesa a nadie por saber dónde están y mucho menos que se devuelvan. Siempre pasa lo mismo. Siempre. Hasta aquí la semana triste. ¿En cuánto tiempo he estado? Seguiremos hablando de ella, seguro. El tiempo reglamentario. Por ahora vamos en tiempo. Yo creo que no nos va a salir un cotidiano más corto, ¿eh? Mira, pues, es todo un empezar. Ataca. Empezamos con mi semana. Nuestra diva Esperanza Aguirre también ha sido noticia esta semana. ¿Puedo levantar la mano? Sí. Hoy contamos con una invitada especial. Además de nuestra ardilla coreana listada, tenemos la lavadora de fondo. Sí, se oye. Ahí está, muy bien. Y es que Esperanza Aguirre se marcha a la empresa privada, una más. Yo veo que aquí camiseteros y chaqueteros, todo. Una muchacha que está empezando, tiene muchas posibilidades. Hombre, está en la flor de la vida. Y es que pues a menos de 3 meses de que se incorporara en Tour España, que después de dejar la política, pues ha pedido una excedencia, eso sí, los paso por paso. Aquí no se salta una ni uno. Y es pues para ejercer como asesora estratégica de una empresa de cazatalentos catalana que se llama Schelliger y Conde y que tiene sede en España y América Latina. Esperanza Aguirre asociándose con catalanes, ¿qué me dices? lo nunca he visto. Esto es de lo que dice que nunca dirás nunca jamás, ¿no? Poderoso caballero, ¿eh? Don Minero. Y es que, además, esta empresa, justo al salir esta noticia, salió una diciendo que esta misma empresa había pagado alrededor de 50.000 euros a Urdangarín por hacer el mismo trabajo, prácticamente. Esta empresa contrató a Urdangarín y lo ficharon pues para que hiciera de asesor de compañía en la proyección de mercados internacionales, que es más o menos lo que va a hacer Esperanza Aguirre. Y bueno, en su tiempo pues dijeron que quedaron muy contentos con Urdangarín, que hizo un buen trabajo y tal. Veremos cómo lo hace Esperanza. Supongo que saldrán noticias en plan coña y riéndose de ella. Y bueno, otra cosita que me ha parecido también muy interesante ponerla en esta sección esta semana, no por extenderla mucho, sino por la importancia que para mí tiene, que es que investigadores españoles han creado la primera vacuna contra el Alzheimer. Precisamente pues porque ya está creada y lo que están ya haciendo es intentando obtener la patente para empezar la fabricación en Estados Unidos. Se ha creado en el Centro de Investigación Biomédica Euroespes y nada, ahora mismo ya te digo, están en trámites con varias multinacionales, esperan que el inicio de los estudios clínicos en humanos sea en 3 o 4 meses, porque ahora mismo nada más que ha sido testada en animales. Y bueno, lo más largo que va a ser son el tiempo de ensayos, pues ya que dicen que más o menos podrían durar 7 o 8 años. Entonces, no es algo muy, no va a ser algo muy rápido, pero bueno, es algo que ya se está empezando, que ya es mucho. Pero yo creo que el problema de esto está en que nuestros políticos escuchan esto así un poco de fondo y dicen, ¿cómo? ¿Que seguimos recortando y esta gente sigue dando buenos resultados en algunas cosas y tal? Hay que recortar más, porque esto, cuanto más recorta, mejor salen las cosas. Es lo que hablábamos un día, que aún es sorprendente que con los recortes, que con lo mal que está todo, en España se siga investigando bien o mal, como se puede, y que sigan saliendo cosas tan importantes como esta. El problema está en que si las cosas se hicieran bien, quizá en vez de 10 años se necesitarían 5, y que en vez de tener que parar un desarrollo de algo, o parar o suspender una investigación, o venderla por una miseria, claro, se vendan estos estudios a otro laboratorio, a otras naciones, que sí son capaces de completar, de desarrollar, claro, y después de cobrarnos nuestra patente. Exacto. Cuando queramos nosotros utilizar la vacuna que fue originada o creada aquí. Exacto, eso solo es problema después. Y bueno, pues empezamos ya con las noticias express. Los bancos deben 256 millones a las comunidades de vecinos por impago de cuotas de pisos embargados. Esta noticia es muy buena porque llevamos meses escuchando embargos de pisos que se están quedando los bancos y claro, como no, el peso una vez recae sobre los vecinos de estos inmuebles, de estas comunidades, que por el impago de los bancos lo único que está provocando pues que tengan que aumentar las cuotas de las comunidades y encima pues los que ya no tenemos bastante con lo nuestro, pues los bancos se han hecho ricos a nuestra costa y siguen sin pagar y nosotros tenemos que encima sacarle otra vez las castañas del fuego pagando sus comunidades. Lo divertido puede ser cuando alguien compra un piso de estos bancos y se encuentre con que deben 4 años. Exacto. De comunidad. Exacto. Bueno, eso también recaerá sobre el pobre que compre. Crean un supermaterial que repele todos los líquidos. He leído que es capaz de repeler hasta 100 líquidos. Yo no sabía que había tantos líquidos, pero al parecer es un mega supermaterial y espero que lo tengamos muy pronto en nuestra equipación. El obispo de Alcalá de Henares vuelve a salir después de mucho tiempo en la cueva y es que el hombre se aburre y va a dar cursos de sexualidad. Nuestro querido Rick Pla, famoso ya por sus declaraciones en contra de homosexuales, el aborto y ciertas cosas que no van de su aire, pues va a impartir estos cursos con un cartel promocional con el lema «Agárrense, muchachones, porque ahora sí que vamos a hablar de sexualidad como Dios manda». Mm-hmm. Sí, he visto los carteles y dan miedo. sea, salen unos jovencillos, unas caras más raras, yo no sé. A ver, ¿qué tal le va la campaña? La reapertura de una mina en Galicia hace resurgir la fiebre del oro en un pueblecito que se llama Corcoesto. Y es que una compañía canadiense ha acudido a este pueblo, pues según ellos, para intentar extraer al menos 1 millón de onzas de oro que podrían esconderse bajo sus bosques y que, bueno, ya en el siglo XIX intentaron encontrar sin éxito. La Xunta, evidentemente, pues ha aprobado la declaración de impacto ambiental en la que se va a valorar pues el daño que podría provocar esta excavación y todo eso, y entonces dará el visto bueno o no a esta acción. La gente está en contra, evidentemente, pues porque por un beneficio pues quizá se puedan destruir muchas otras cosas importantes y hay que tenerlo en cuenta. Declaran el estado de emergencia en Nueva York por la fuerte epidemia de gripe. Creo que entre tanto Bárcenas y tanto de esto no se ha hablado casi de esto, y es una cosa también importante porque ha causado muertes a varios niños y a varios adultos y a niveles de epidemia, y aquí en Cataluña también. Bueno, no hay ningún problema porque seguramente aquí estará todo bajo control. Sí. Si no pasa nada, pues dirán que será un invento, como aquello de la gripe aviar y esa historia. La gripe A y todo esto. Y si no, bueno, pues no temáis, ciudadanos, porque hay un montón de camas de hospital cerradas y un montón de médicos y enfermeros en paro. Para atenderos. Que llamarán que contratarán para una semana y para que vuestra semana de ingreso sea lo más maravillosa posible. Sí, sí. Y bueno, inserte tarjeta para poder ducharse. Este era el titular de un periódico las nuevas duchas que están poniendo en las playas de Pontevedra, pues recargables para ahorrar agua. Dicen que pretenden ahorrar hasta un 60% del consumo del agua, y nada, pues tú recargarás tu tarjetita, la pondrás en la ducha y te ducharás lo justo para quitarte el salitre e irte a tu casa y terminar allí la ducha. Una mujer de la limpieza secuestra y estrella un tren de cercanías en Estocolmo. Me ha parecido increíble porque no se saben las causas. Lo único que se sabe es que esta limpiadora kamikaze puso en marcha el tren y se lo llevó. Por suerte iba ella sola en el tren y al final pues decidió estrellarlo contra un bloque de viviendas, y al parecer pues por todo lo aparatoso que ha sido, la única afectada ha sido ella, por lo visto, y no ha habido daños personales, porque materiales dicen que ha sido bastante, y estar estudiando las causas. Evidentemente esta mujer muy bien de la cabeza no está. Inglés a cualquier precio. El 38% de los españoles renunciaría al sexo durante un año a cambio de tener un nivel de inglés perfecto. Y el 64% estaría dispuesto a pagar 10.000 euros por una pastilla que los hiciera bilingües. What are you talking to me? Te las toma la pastilla. Where is the pill? Claro, te llevas toda la semana tomando pastillas, pero esto no se puede hacer. Quiero decir, la región más propíldora, por ejemplo, ha sido Extremadura. Una de cada 7 personas han dicho que ellos pagarían 10.000 euros por una pastilla que les hiciera hablar inglés. Claro, el trabajo está tan mal que la verdad es que la gente se está dando cuenta de que si verdaderamente tuvieran un buen nivel de idioma, pues no les costaría nada cruzar el charco e irse a otro sitio a trabajar. Pero claro, eso no es así. Pero es que, o sea, ¿tú no te decían algo así cuando eras pequeña en el colegio? Que si hubiera una pastilla mágica para esto, pues nada, tú irías al colegio, te dirían tu pastillita, ya te sabes los ríos de España y de vuelta para tu casa. Y hasta te sacarías el curso entero sin tener que estudiar, qué guay. Yo tenía un profesor que me decía que hay que meter codos, y muchos codos. Entonces esa es la única manera de... ¿Quieres aprender inglés? Empieza por estudiar inglés y después, si puedes, bueno, pues escucha canciones, mira series de televisión, películas... ¿Qué superpoder quieres tener? Hablar todos los idiomas. Yo de pequeña creo que alguna vez lo he pensado. Estudia, que ese superpoder lo puede desarrollar dándole codo. Bueno, pulseras para localizar niños perdidos. Se llaman Ayo Help. Creo que en algún momento alguien dirá, esto no es noticia porque esto ya estaba inventado. Sí, pero quizá no se había hablado mucho de ello y es también una opción muy interesante. Y son pulseras pues con un código QR que se lo pones al nene y en el momento pues que te lo encuentres porque esté perdido, pues con el código QR directamente te sale el número de teléfono de los padres para llamar y decir, mira, he encontrado al niño, tal y cual. Están a la venta en su página web, vale 9,90 euros, y también en una cadena de juguetes en Logroño, por lo que he leído. Pero, así que... este tipo de camiseta, hay otras pulseras que también sirven para lo mismo, para localizar niños. El otro día, por ejemplo, leía también con códigos QR, una forma curiosa o simpática de, bueno, pues yo qué sé, pues de darle o bien tus datos, que es una cosa que solemos hacer, o para dar la clave de una wifi que tengas a algún amigo, bueno, pues generas tu código QR, se lo mandas o simplemente lo sacas en tu pantalla, le saque una foto, simplemente hace falta un poquito de imaginación y de aplicar. Pero bueno, con todos los niños que se están perdiendo últimamente, pues bueno, puede ser una opción buena. La aplicación estrella en el cine para el teléfono ya la tenemos y es Rumpi. Es una aplicación. Esto fue una cosa que escuché hace mucho tiempo en un podcast de cine de señor Ramón Rey. No recuerdo si estaba ya él solo o estaba con Adri. Hablaban de Rumpi. Pues es una aplicación que te avisa del mejor momento para ir al baño, es decir, los más aburridos de la película, que no importa que te los pierdas. Y mientras tanto, mientras estás en el baño, haciendo aguas mayores o aguas menores o lo que quieras, pues te va resumiendo en unas breves líneas. Yendo por palomitas, por ejemplo, vamos a decir. Bueno, pues mientras tanto te va resumiendo en unas poquitas líneas lo que está ocurriendo en esos momentos que te estás perdiendo en la película. A quien no le importe gastarse 99 céntimos, pues la puede instalar en su teléfono. Yo no recuerdo, quiero recordar que quizás esto empezó como una web en la que te decían las películas y te decían, mira, pues en el minuto tal puedes escaparte porque tienes 3 minutos en los que simplemente hacen un viaje en coche de aquí a allí y solamente dicen 2 frases. Entonces tú ves esto y dices, 3 minutos, tengo yo tiempo de llegar al microondas, darle a tu pastilla, yo creo sacar que va las a partir palomitas. La pana. Sí. Bueno, un vídeo con carisma y una canción pegadiza que ya habíamos comentado en algún momento, que es Doom Wise to Die, que muchos tuiteros ya conocíamos y significa, pues eso, maneras estúpidas, ¿no? Estúpidas maneras de morir, ¿sí? Más o menos. Ha hecho triunfar esta canción una campaña de seguridad vial en Australia. Ha tenido mucho éxito, ya lleva 37 millones de reproducciones y bueno, parece que está partiendo la pana en YouTube. ¿Tendremos ese vídeo en el blog? Sí, para que la gente lo vea, quien no lo haya visto, porque yo creo que va a ser raro que no lo hayan visto. Tendremos por ahí, creo, una versión con subtítulo en castellano, creo. Sí, que está muy bien, te hace reír, es graciosa. Nuestra becaria lo está preparando en este momento. Bueno, una residencia de ancianos de Pekín tiene una lista de espera de 100 años. Lo decimos a modo informativo para que la gente se vaya dando cuenta de que a lo mejor no es solo en Pekín y aquí ya también tenemos residencias en las que hay que adelantarse un poquito al tiempo, no esperar a última hora, porque 100 años, ya ves, casi que tienes que nacer y apuntarte a la lista, ¿eh? O sea, prácticamente es que cuando se conozcan tus padres te apunten a la lista. Exacto, de espera de la residencia. Antes de que nazca. Y en noticias en seguimiento que habíamos comentado, pues Güemes, perdón, sí, me he dejado la diéresis. Güemes dimite del consejo de Unilabs, también lo veíamos esta semana, creo que la comentaste tú, fue trending topic en Twitter, y bueno, el ex consejero de Sanidad ha anunciado pues que presenta su dimisión. Tras la polémica, pues que al parecer ha suscitado su participación en Unilabs, ¿no? Que es privada y él, pues como consejero de sanidad, consejero de sanidad, sí, sí, perdona. Sí. Pues de la Comunidad de Madrid, pues claro, no está bien visto, la imagen no es buena, la hombre, que da. Digamos que la imagen que da es esta, es la de yo privatizo un servicio y al cabo de un tiempo esa empresa que se ha adjudicado los servicios me contrata, wow. Exacto. En fin. Así que nada, el Tribunal Constitucional también ha suspendido cautelarmente el cobro del euro por receta en Cataluña, esa es en seguimiento, porque va a seguir. Quiero decir, la Generalitat ha dicho que ella va a seguir cobrando el euro hasta recibir confirmación oficial de la suspensión y que no va a devolver lo recaudado por lo menos hasta que reciban la resolución definitiva. O sea que va para rato. Sí, sí. Y nada más. Hasta aquí ha llegado todo. Ya nos despedimos. Yo creo que hemos tenido la misma duración de siempre. La gente no va a echar de menos nada. Yo creo que... Esto hay que publicarlo raudo y veloz. No habremos estado al 100% seguramente, pero bueno, nos permitirán que más vale tarde que nunca y que, bueno, estamos aquí de todas maneras. Veo que tienes por ahí algunas cosas con cerveza. No sé esto exactamente qué es lo que es. No, he leído un estudio de que el silicio y los polifenoles que lleva la cerveza pueden colaborar en la regeneración del hueso. Así que yo ya he llenado la nevera directamente. O sea, ¿me estás prescribiendo cerveza? Totalmente, ya dejamos los analgésicos y pasamos a la cerveza. Totalmente. Entonces, nada, se acabó el vino, ya solamente cerveza estas semanas. Bueno, creo que el vino también lleva polifenoles, pero la cerveza es mejor, más fresquita. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí este Oktoberfest de Cuatidianos. Sí, seguimos dando las gracias a todos los mismos de siempre que nos siguen mandando noticias, que son siempre los mismos, Premium, 13 bicis, Ramper, quiero decir, más o menos las mismas personas de siempre. Hay que recordar que esta semana han sido los Golden Globes, los Globos de Oro, sí. Y nosotros tenemos otros premios de interpretación, uh-huh. Que son el Mojón de Oro, sí. Y esta semana el Mojón de Oro va para... Para Sáenz de Santa María. Yo creo lo ha ganado a pulso. O sea, una interpretación ahí, sacando de donde no había un llanto, un lloro. Sí, sí. Nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que en el próximo Culebrón de la Primera la fichan. O sea, tiene madera de actriz. O sea, de actriz dramática. Lo mejor del vídeo no era ya verla a ella, o sea, su interpretación patética de penosa. Estoy muy dolida y tal, no sé qué. Bueno, pobrecitos todos que hemos sacado, hemos reconocido el derecho a fracasar. O sea, una cosa así como muy mierdera. Y lo bonito era ver la cara de sus compañeros que estaban allí sentados en la mesa, como diciendo, ¿qué narices está diciendo esta tía? Se le está yendo la castaña. Se le está yendo un poco la castaña. Y después diciendo ella, no, yo no soy teatrera, no sé qué, no quiero emocionarme y tal. Y todos los periodistas descojonados. ¿No? Entonces, y esto le puede pasar a cualquiera. Así, a ti ganando 70.000 euros no te va a pasar, maja. A vosotros que facturáis 25 millones de pelas al año, os va a pasar, o sea, os va a faltar para comer. Yo veo claramente en el banco bueno, por ejemplo, pidiendo un plato de potaje. Sí. Sí. Ella habla así, con conocimiento de causa. Bueno, despidámonos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que sea mejor que esta, porque ha sido un poquito caótica. Haremos un estudio sobre si el silicio y los polifenoles van bien. Sí. Ya veremos cómo procede todo esto. Podemos hacerlo. Hoy hay radiografía, así que podemos empezar a testarlo. Muy bien. Y nada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya terminar la madre. Si no es una cosa, es otra, macho. No va a haber efecto. Verá la becaria. Se lo va a pasar muy bien editando todo esto. Hoy voy a intentar editar yo. Vamos a ver después. ¿Vas a intentar editar tú? Voy a intentarlo, pero no sé cómo va a salir, ¿eh? Yo no estoy segura. Lo que no está seguro soy yo. De nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.